Hola, buenas tardes. Buenas tardes es un decir. Buenas es un decir. Acá estamos como todos los viernes con Gaby detrás del vidrio, pero siempre presente, manejando los controles, la operación técnica a cargo de Gabriela. Quien te habla, Javier Romero. Entre los dos vamos a tratar, en principio, de traerte toda aquella información que seguramente en otros medios no vas a tener. Salvo que el gato silvestre se ocupe de ello, cosa que no creo a veces. Le tengo un poquito de bronca al señor ese. Pero bueno, son cuestiones muy personales. Hoy viernes 9 de noviembre son las 20 horas 04 minutos. Arrancamos recontra puntuales. Hay un teléfono con el cual te podés comunicar si nos querés dejar algún mensajito, que es el 39747601. Te lo repito, 39747601, Mosh Radio. Acá es donde estamos, donde habita el sonido. Era una vieja propaganda de una radio, de una de las primeras FM que hubo acá en nuestro país. No me acuerdo el nombre, pero no importa. Mosh Radio, donde habita el sonido. Qué lindo. Qué linda frase para identificar una radio. Si nos querés escuchar, internet, moshradio.com. Mosh Radio, todo juntito. Y en minúscula. Vamos a escuchar un temita musical y ya arrancamos con el programa. Hoy tenemos dos entrevistas muy jugosas, ¿sabes? Vamos a tratar de que no se nos caigan. Escuchemos Historia de la Silla de Silvio Rodríguez. En el borde del camino hay una silla, la rapiña merodea aquel lugar, la casaca del amigo está tendida, el amigo no se sienta a descansar, sus zapatos desgastados son espejos que le queman la garganta con el sol, y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con la sombra el sudor. En la punta del amor viaja el amigo, en la punta más aguda que hay que ver, esa punta que lo mismo cava en tierra que en las ruinas, que en un rastro de mujer. Es por eso que es soldado y es amante, es por eso que es madera y es metal, es por eso que lo mismo siembra rosas que razones de banderas y arsenal. El que tenga una canción tendrá tormenta, el que tenga compañía, soledad. El que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar. Pero vale la canción buena tormenta, y la compañía vale soledad. Siempre vale la agonía de la prisa, aunque se llene de sillas la verdad. Bueno, escuchamos un temita de Silvio Rodríguez, La historia de la silla. Y ahora estamos en comunicación con Laura de la cooperativa Madigraf, una cooperativa que se formó allá cuando abandonaron los ex Donnelly el 12 de agosto del 2014. Y a partir del 22 de junio del 2017, si no me equivoco, obtuvieron por la ley de interés público la propiedad. La cooperativa. Hola, Laura. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, no sé si la información que di es la que corresponde. Sí, sí, es correcta. Ajá. Hace 4 años se retiraban los fondos de inversión norteamericanos, los llamados buitres, y dejaban 400 familias en la calle. Y bueno, y es ahí que se emprende esta lucha por defender los puestos de trabajo, porque no hayan familias en la calle nunca más. Y bueno, y nos pusimos a trabajar porque se queda el principal cliente, que es el que continúa hoy, y estamos haciendo revistas en papel impreso, folletería, estamos haciendo en alguna oportunidad algún manual, y hoy hicimos un cuadernazo con una tirada solidaria de cuadernos para poder denunciar la situación que estamos atravesando con el tarifazo, ajá, en este caso. Ajá. Y decime, ¿en qué influye este tarifazo? Y influye en que todas los insumos, que los principales son papel, tinta y electricidad, justamente están dolarizados. Ajá. Con lo cual se ha disparado a 1.000.000 de pesos nuestra facturación mensual. Ah, la pelota. Entre lo que es Edenor son 400.000 pesos, más Camesa, que es el ente, digamos, que centraliza, ¿no?, la energía en grandes cantidades para la industria. Ajá. Y son unos 600.000 pesos más, con lo cual hace la suma mensual de 1.000.000. Y estamos en esta situación donde uno o le da de comer a los chicos o pagamos los insumos, y aparte doblemente, porque en casa también sufrimos el tarifazo, con lo cual es una situación que así no se puede seguir. Ajá. Che, y me imagino que se movilizaron para ver si podían conseguir algún tipo de rebaja o algo por el estilo. Sí, nosotros tenemos que salir a hacer visible justamente este reclamo, porque hemos hecho varias propuestas a lo que es el Estado. Por un lado, nosotros estamos pidiendo ser proveedores directos. Ajá. Podemos hacer la producción de manuales, cuadernos, libros de muy alta calidad y a bajo costo, porque nuestro interés no es ni la ganancia ni el lucro, sino poder mantener nuestra fuente de trabajo y además darle un material didáctico a los sectores más vulnerables, como pueden ser los chicos de los barrios, la educación, que además viene con muchos problemas en relación al ajuste. Y bueno, esta propuesta por parte del Estado todavía no nos han recibido, no nos han respondido nada, y tenemos como varias alternativas, porque también nosotros no queremos, o sea, generar una facturación tan grande de luz, y estamos pidiendo poder reconvertir de forma energética nuestra planta, porque el consumo y la puesta en marcha es muy grande, y es para un volumen de producción menor al que se hacía antes, con lo cual también presentamos un proyecto para poder controlar el consumo y el gasto energético para no poder derrocharlo. Ajá. Ahora, acá hay una incongruencia, hay algo que no entiendo. Se promulga la ley como de interés pública, Madigras, ¿cierto? Ahora, si lo declararon de interés público, ¿por qué no el gobierno provincial no toma injerencia en esto? Y yo calculo que es una decisión política. Opino que como no es un sector que le dé ganancia a la situación de las cooperativas de conjunto, digo, ¿no? Porque son lugares que se ha resistido, que se ha mantenido la fuente de trabajo, que recae sobre los trabajadores el hecho de que aumente el precio del peso. Ajá. A precios dólar, o sea, nosotros asumimos todos esos gastos, y ya hay una situación que ahoga y que el Estado mira para otro lado, porque acá no se genera ganancias, pero sí queremos generar soluciones nosotros como trabajadores, que es que no haya más desocupados, mantener los puestos de trabajo, hacer un plan de energías renovables. Nosotros queremos ahorrar electricidad, no la queremos derrochar. Ajá. Pero si el propio Estado no te brinda las herramientas para poder avanzar con ese plan, ¿cómo hacer? E incluso nosotros también con otras cooperativas lo que estamos pidiendo es que haya un tarifario social acorde, ajá, a lo que nosotros somos y consumimos. Sí. Ahora, miramos qué cosas, ¿no? El presidente Macri en estos días habló de que le dieran soluciones con el tema de aerolíneas, por ejemplo. Y sí. Bueno, le tiraron soluciones. Ustedes le están dando una solución y parece que ni pelota, hablando en criollo. No, es un gobierno que desde que asumió, para mí, gobernó para los que más tienen, para los grupos financieros. Ajá. Hoy estamos padeciendo una situación de conjunto, creo que los trabajadores y el pueblo pobre, de ajuste, un ajuste brutal que va a tener consecuencias que todavía no las vimos, ¿no? En la educación, en la salud, en el trabajo. Y creo que los más interesados en salir en esta situación y darle una salida somos los que laburamos todos los días, los que ponemos en marcha las fábricas, los que manejamos los camiones, los colectivos, o sea, los que queremos producir y que esto salga para adelante. Ajá. Y que estamos pagando una crisis que nosotros no generamos. Por supuesto. O sea, hoy mismo, perdón que te interrumpa, pero en la gendarmería que estaba, es como decir, frente a tu casa, porque es nuestra casa, sí. Un mega operativo que ha costado millones, y eso lo pagamos todos nosotros. Entonces, para eso sí, a los trabajadores los reprimen, los dejen reclamar por sus derechos, ahí va todo lo que nosotros estos días. ¿Te estás moviendo porque se te pierde a veces? No, toda quieta. Ajá, debe ser la señal del celu. ¿Estuvo gendarmería todo el día haciéndoles compañía hoy? Sí, es repudiable que gasten tanto dinero en esos operativos. Además, nosotros justamente vamos con propuestas, queremos que haya una reunión, que nos escuchen, dialogar. Queremos soluciones, no queremos que vengan y nos repriman, que vengan y nos apuesten carros, hidrantes, perros, trajeron hoy. O sea, nos parece como una falta de respeto a la gente que todos los días nos levantamos temprano y vamos a trabajar y queremos sacar esto adelante. Que en realidad son quienes pagan esa movilización de milicos, ¿no? Los laburantes. Y sí, porque vos pensás que ahora el miércoles que viene se va a votar en el Senado la otra parte de un presupuesto que es un presupuesto absolutamente de ajuste. Ajá. Solamente se ha destinado dinero a lo que es cartera de seguridad y justamente a los intereses del pago de deuda. Sí, la salud, bien gracias. La educación, bien gracias. Los puestos de trabajo y todo eso se sostiene porque hoy sigue habiendo gente que todos los días va a laburar y le interesa que por lo menos pueda tener un vaso de leche un pibe, que pueda ser atendido en una guardia un jubilado. Uh-huh. O sea, somos nosotros los que justamente queremos que esto salga adelante y vamos a tener que enfrentarlo en las calles nosotros también porque no lo va a hacer nadie por nosotros. No, más vale que no. Justamente quienes están poniendo el lomo, hablando en criollo también, uh-huh, son quienes están sosteniendo el país, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo más se puede aguantar esto? No sé cuánto tiempo. Nosotros, ya te digo, desde hace 4 años no le debemos nada ni a este gobierno ni al anterior. Ajá. Todo lo obtuvimos producto de lo que es la lucha y la organización entre los trabajadores, las mujeres también, nos organizamos en la fábrica. Bueno, recibimos el apoyo también de la juventud. Hoy vinieron los vecinos de acá del barrio de Barín también manifestando toda la situación de ahogo que hay con el tarifazo. Y yo creo que va a ser así, de a poco se va a ir sumando la gente, se va a ir organizando, se va a ir protestando, hasta demostrar que este ajuste no estamos dispuestos a pagarlo, lo que no lo generamos. Ah, por supuesto. Ahora, ustedes arrancaron el 12 de agosto del 2014, ahí en ese momento dijeron nos vamos a conformar en cooperativa, nos vamos a hacer cargo de las máquinas y del laburo. Sí, así es, justamente porque éramos los que sabíamos manejar la producción. Ajá. Los que podíamos poner en marcha las máquinas, los que conocíamos del sistema productivo y hubo tareas que había que aprender nuevas en la parte administrativa, en la parte de fotoduplicación, o sea, como que hubo tareas que también se fueron aprendiendo y... Se cortó. Bueno, parece que se cortó ahora. Gaby va a intentar de nuevo, así seguimos charlando un cachito más con Laura, que es la delegada de Maligraf. Maligraf antes era la ex Donnelly. Están allá en Garín, en la sobre Panamericana. Hoy hicieron un cuadernazo, como nos contaba Laura. Iban a regalar cuadernos que ellos mismos iban a imprimir, o libros. Y bueno, les mandaron a la gendarmería para que los custodiara, para que le custodiara los cuadernos, que no se los choreara a nadie. Mentira, es una ironía mía esta. Así que bueno, vamos a ver si tenemos suerte de nuevo y la podemos enganchar a Laura, así terminamos la conversación con ella. A ver. Hola. Hola, hola. Hola, se había cortado. Se nos perdió la compañera Laura. Sí, acá estoy. Me estaba preguntando recién cómo les había ido hoy con el cuadernazo. Claro, te comentaba que vinieron vecinos, vinieron estudiantes de las universidades de la zona, trabajadores de la alimentación, de la industria del neumático, y yo creo que se va a empezar a gestar esto de a poco en distintos lugares, donde empecemos a fortalecer esta organización entre lo que son los trabajadores, los estudiantes, las mujeres, o sea, los que vamos a enfrentar el plan de ajuste. Ajá. Que día a día nos va quitando educación, nos va quitando salud, nos va quitando trabajo, y yo creo que fue una jornada productiva desde el punto de vista de poder salir a visibilizar un reclamo que es genuino, una propuesta que es verdadera, y que yo creo que hay muchos trabajadores que también hoy están peleando por sus derechos, como también lo vimos hace pocos días el astillero Río Santiago, ¿no? Que tienen los barcos ahí, sí. No le dan los insumos para terminarlos. Sí. Entonces, es una decisión política la que tienen que tomar con estas cosas, y nosotros vamos a seguir peleando porque defender nuestros puestos de trabajo y que no haya más desocupación, que pueda haber una salud, una educación para los chicos, para los jubilados, y bueno, nada, poder sacar adelante este país diariamente. Bueno, Laura, te agradezco muchísimo esta comunicación y que podamos aportar nuestro granito de arena acá en la zona sur, en Lanús, y que los vecinos se enteren de algunas cosas que están pasando por allá, por el norte, ¿no? Que forma parte de esta embestida neoliberal por parte del gobierno, de que no hay ajenos al ajuste. Así es. Salvo aquellos que tienen mucha platita en los bolsillos. Y en los paraísos fiscales. Y en los paraísos fiscales, sí, eso mismo. Bueno. Ustedes no tienen plata en Panama Papers ni nada de eso, ¿no? No nos interesa, vivimos tranquilos, por suerte. Claro. Y viven de un sueldo. Y sí, de nuestra fuerza de trabajo. Eso mismo. Bueno, te agradezco de nuevo, te agradecemos acá, Gaby y yo, te damos las gracias por haber charlado un ratito con nosotros. Dale, gracias a ustedes, a la audiencia. Y bueno, es muy importante que los medios de comunicación, los grandes, los chicos, los medianos, puedan transmitir esto, como decís vos, que es la realidad de todos los días, y que sea contagioso el mensaje de lucha y de organización para todos. Un saludo grande. Bueno, un abrazo, Laura. Muchas gracias. Chau. De nada. Bueno, estuvimos charlando con Laurita, pudimos cerrar finalmente la entrevista con Laura. Ahora vamos a escuchar un temita musical, y después vas a escuchar un cortecito que traigo especial para que no te hagas mala sangre. Thank you. Por eso hoy también quiero hacer un comentario. Habrán escuchado en la radio que esta mañana tuvimos nuevamente conflicto con los gremios de Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas, producto de la devaluación, producto del aumento del petróleo, ha aumentado de vuelta su necesidad de financiamiento. O sea, los argentinos tenemos que, desde que Aerolíneas se estatizó, poner plata todos los meses para que Aerolíneas funcione. ¿Qué harías, Aerolíneas? Pero jamás lo hubiese estatizado. ¿Qué harías? Uy. Privatizarla, obviamente. Y la verdad que todas las demás líneas aéreas que funcionan acá y la mayoría de las líneas aéreas que funcionan en el mundo no requieren de que el gobierno, o sea, los ciudadanos de ese país, en este caso los argentinos, pongamos plata todos los meses. Sigamos cometiendo atrocidades como gastar 4 a 5 millones de pesos por día para sostener Aerolíneas Argentinas cuando los... Porque tengamos en cuenta que por más que gracias a la nueva oferta que hay y la baja de precios, todos los meses hay nuevos argentinos que vuelan por primera vez, que es algo maravilloso, pero aún sigue siendo menos del 4%, 5% del total de la población. Entonces no es justo que el 95% de los que no usan los aviones tengan que pagar para que Aerolíneas funcione. Aerolíneas Argentinas seguirá siendo estatal, pero bien administrada. Entonces, lo que yo esperaría, en nombre de todos los argentinos, y le pido a los gremios de Aerolíneas, es que se sienten con las autoridades de Aerolíneas y trabajemos juntos para que lo antes posible, meses, algún año más, Aerolíneas pueda volar sin pedirle plata al Estado Nacional, sin pedirle plata al resto de los argentinos para poder funcionar. Quiero una solución para que la gente en este país viaje con un excelente servicio y sin que tengamos que todos poner 30 millones de pesos por día. Entonces todos tenemos que hacer ese esfuerzo.

Estamos comunicándonos vía telefónica con la compañera Paula Sabatés, que es laburante de Página 12 de la 750. Una multifunción. Hola, Paula. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Los escucho muy bajitos, ¿sí? Quizás pueden subir el retorno un poquitito. A ver, ahí la operadora va a ver si puede. Buenísimo. Dale, gracias. Bueno, nos enteramos por medio del diario ya hace un tiempito de que están en conflicto. Y bueno, nada, para enterarnos bien cómo comenzó esto y en dónde estamos en este momento. Bueno, sí, es primero, bueno, gracias por la comunicación, porque es difícil que los medios difundan los conflictos de los medios, así que muchísimas gracias por la difusión, es muy importante para el conflicto. Lo que sucede básicamente es un conflicto por salario, es un conflicto salarial netamente. Página 12 es, al día de hoy y desde hace varios meses, la única empresa periodística de la rama de prensa escrita de la ciudad que no pagó la paritaria de este año, el acuerdo paritario de este año, que es de un 21%, en realidad es de un 23%, pero 23% y encima, para los básicos. Encima se quedaron cortos. No, claro, muy cortos. Decía, claro, 23% para los básicos, en Página casi no hay básicos, así que estamos hablando de un 21%, en tres cuotas la última a cobrar el año próximo, y aún así el Grupo Octubre, que es el grupo de medios dueño de Página 12 desde 2016, no paga la paritaria. Estuvimos en paritaria cero hasta el mes pasado. Este mes, recién ayer, cobramos con apenitas de aumento, pero cobramos una suma fija muy alejada, que no llega ni siquiera al 10% del sueldo de cada trabajador y trabajadora, y que es algo que la empresa pagó de forma no remunerativa y digo, arbitrariamente, sin que tenga que ver a cuenta del acuerdo paritario. Pero no es la paritaria no la estamos cobrando, y por eso todo este conflicto que ya viene de meses, porque la paritaria se firmó en julio, con lo cual en agosto, a principios de agosto, tendremos que haber cobrado la primera cuota, y ahí ya no la cobramos. Desde entonces estamos peleando contra la empresa para, bueno, para obtener esta recomposición salarial. Eso es básicamente el conflicto salarial por la paritaria de prensa escrita. Ajá. Y decime, la empresa es el Grupo Octubre, ¿la cara visible quién es? La cara visible es Víctor Santamaría, que es, bueno, es curiosa nuestra patronal, porque él es también un dirigente sindical, es el referente secretario general del SUTER, del Sindicato de Trabajadores de Edificios, además es secretario de Estadísticas de la CGT, digamos, tiene un rol sindical hace muchísimo tiempo, conoce perfecto los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, pero en nuestro caso además es digamos, el empresario detrás de este grupo Octubre, que además de Página 12 tiene otros medios, como la 750 que mencionabas vos, la revista Caras y Caretas, Diario Z, bueno, él es la cara visible. Ajá. No tenemos, nuestras reuniones no son con él, porque bueno, está más en el sindicato y en otros espacios, pero es la cara visible del grupo. ¿Y vos qué pensás? ¿Por qué esta negativa a las paritarias? Bueno, ustedes, yo te hablo a vos, pero son tres los delegados. Sí, somos tres. Mira, el Grupo Octubre, o el SUTER en general, el esquema de Santa María, el esquema de gerencia, tiene varios empleados con distintos convenios. Tiene, bueno, el Grupo Octubre con 700 empleados, pero además tiene muchos empleados en otras ramas de la actividad, en UTEDIC, asociaciones deportivas, en docentes y no docentes, por la UMED, y bueno, maneja distintos proyectos de distintas ramas de la actividad, y lo que nos dice, el argumento central para no pagarnos es que nuestra paritaria no se homologó. La paritaria de prensa, es cierto, no se homologó. El año pasado, de hecho, se homologó en diciembre, a fines de diciembre, y también la empresa tampoco pagó hasta que se homologó. Lo que nosotros creemos, y un poco en realidad también porque nos lo dicen, es que si nos pagan a nosotros sin homologar, bueno, tienen que pagarle a todas las otras personas que trabajan con ellos de otros sectores, ¿no? Ajá. Lo cual no es un problema nuestro. No, no vale. Realmente, ni de nosotros, compañeros y compañeras de otras ramas, ¿eh? Nosotros consideramos que deberían pagarnos a todos, más allá de la homologación, que es un trámite formal, que la legislación vigente ni siquiera exige, y que en un contexto de hambre contexto de hambre este, no debería una patronal que encima tiene una pata en lo sindical alegar nunca un procedimiento formal. Creemos que deberían pagar a los empleados en plana de página 2 y a los empleados de todos los otros proyectos de Santa María. Yo obviamente respondo a mis compañeros de página porque soy la delegada de ese espacio, pero bueno, estaría buenísimo una organización conjunta para que todo el grupo pague a todos y a todas. Ajá. Decime, ¿C5N también es del Grupo Octubre? No. C5N no, está en conflicto también, pero no pertenece al Grupo Octubre. Ajá. ¿Y qué tipo de unidad hay con los otros compañeros laburantes de los otros espacios del Grupo Octubre? Bueno, hay informales, digamos, no estamos sindicalizados en conjunto, muchos de los trabajadores de otros espacios están por fuera del convenio de prensa por sus actividades, con lo cual es difícil amalgamar reclamos en un mismo frente sindical, digamos. Sí, por supuesto, tenemos conversaciones y no solo con ellos, sino, bueno, a través del CIPREVA, que es el sindicato nuestro, con otros trabajadores de prensa de otros medios. Pero bueno, faltaría, yo creo que es una buena pregunta, porque también para pensar nosotros faltaría a lo mejor amalgamar más las diferencias o las dificultades de todos los sectores que estamos bajo el ala de Santa María, y es un objetivo para mí a perseguir, ¿no? Como ir hacia esa unión y exigir con las particularidades de cada sector, de cada gremio, de cada actividad, que bueno, la recomposición salarial urgente. Estamos hablando de la inflación anual acumulada ya supera ahora este mes la paritaria firmada por la UTBA a la baja, y nosotros ni siquiera la cobramos. Hay otros, Clarín, por ejemplo, y El Cronista, están también con planes de lucha, pero para reabrir la paritaria, que es algo súper válido. Sí. Nosotros ni siquiera la pudimos cobrar. ¿Y qué hay alguna relación con UTBA, no? No, bueno, la UTBA es el sindicato con personería gremial, que es el que firma esta paritaria, es el que convalida con las cámaras y con, bueno, la ahora ex Ministerio de Trabajo, esta paritaria a la baja. No, UTBA no tiene presencia en las redacciones, casi ninguna de las redacciones hace ya unos años. Nosotros en CIPREVA no tenemos la potestad legal de ser quienes negocian el salario, pero sí somos el sindicato, representando el sindicato que está realmente las empresas tratando de reabrir la paritaria en los casos en los que ya se las pagaron, y en nuestro caso, bueno, desde CIPREVA en este conflicto de página 12. Pero no hay vínculo con UTBA, y de hecho, están observando esta situación y no han por ahora reaccionado de forma concreta. Ajá. Bueno, ustedes y la 750 y Décime, Caras y Caretas, el resto también siguen todos este mismo conflicto. Sí, ya te digo, como cada uno con su plan de lucha, ¿no? La 750, por ejemplo, no ha hecho paro ni ninguna medida gremial por ahora, entiendo que Caras y Caretas tampoco, se están manejando como por distintas vías. Yo soy laburante de la 750 también, pero allí no estamos en conflicto abierto. Ajá. Sí, con la misma situación salarial, digamos, pero no hay, por ejemplo, no hay organización sindical y no ha habido paros, no ha habido medidas. El conflicto que estamos llevando a cabo, y en mi caso como delegada, es estrictamente por el diario. Ajá. Fue una por un lado una sorpresa a la baja como las paritarias, encontrarnos el otro día de la mañana con que no estaba el Página en la calle. ¿Esto le dolió al grupo o qué pensás? Esto lo decidió el grupo, en realidad. Está buena tu pregunta para aclararlo. Nosotros hicimos el mismo paro que hacemos hace 31 años. Página de este año cumplió 31 años de existencia, y además cumplió 31 años de herida gremial, porque la primera comisión interna de Página se creó unos poquitos meses después de la salida de la primera edición del diario, con lo cual hace años que Página tiene tradición asamblearia y de paro y de huelga. Nunca hasta el 19 de septiembre de este año había dejado de salir el diario por una protesta gremial. Siempre, como los otros medios gráficos, Página tiene una estructura preparada para que en estos casos el diario pueda salir igual, ya sea por las por los compañeros y compañeras que trabajan a pesar del paro, que de todos modos tienen mucho acatamiento, muy alto, pero bueno, hay unos compañeros y compañeras que por su rol dentro de la empresa trabajan igual. Entonces, estaban todas las, en todos estos últimos paros que hicimos, estaban las condiciones dadas igual para que el diario saliera. La empresa fue la que decidió, el Grupo Octubre fue el que decidió que el diario no salga, con lo cual sorpresa para ellos no fue, porque lo decidieron, sí, fue sorpresa para los lectores y para nosotros y nosotras, que nada, nos dicen, claro, pretenden que no haya el diario, no, bueno, no. Se cortó otra vez. No sé qué nos pasa con la tecnología últimamente. El tema es que Paula Sabatés en este momento estaba en clase, en la universidad. Estaba estacionando el auto. Lo debe haber estacionado para charlar con nosotros. Te comento, Paula Sabatés es columnista en la 750 de un programa que se llama Que vuelvan las ideas, que está de lunes a viernes, arranca a las 4 de la tarde y ella es columnista en ese programa. Por otra parte, también es tiene una columna, no sé si semanal, pero recuerdo haberla leído muchas veces, en Página 12, es una militante del feminismo y bueno, está en esos temas. Y ahora, bueno, como delegada en Página 12, peleando para que se reabran las paritarias para conseguir un sueldo digno. Bueno, parece que no tenemos suerte. Yo después le mando un mensajito para agradecerle y que en otra oportunidad la vamos a seguir molestando para que nos cuente cómo, si se resolvió el conflicto o no. A ver. Ahí estamos de nuevo. Acá estamos, Paula. No nos fuimos. Estamos acá todavía. Hola. Hola. Sí, sí, acá estamos. Sí, acá estamos. El macrismo todavía no logró sacarnos del aire. Un gran abrazo a las compañías telefónicas. Sí, acá tenés una compañera que es la operadora técnica, que es la que anda atrás de los llamados y se reconecta y qué sé yo, que hace magia. Pobre, sí, sí. Una laburante más. Estábamos diciendo de que, bueno, que descubrí, pues yo hace rato que te escucho con el programa que hay a la tarde detrás de las ideas, que no me acuerdo quién es el Pablo Caruso. Sí. Y siempre me resultó interesante la columna tuya. Bueno, siempre encuadrada dentro de lo que es género, ¿cierto? Sí. Bueno, tratando de ver un poco ahí también la pelea, ¿no? Ajá. Me imagino que estuviste en el 33 encuentro. Estuve, sí, estuvimos. ¿Y qué trajiste del encuentro? Bueno, varias cosas. Estuvo buenísimo, por supuesto, como siempre, como los últimos encuentros en los que participé. Sí, lo que noté es que la situación económica, el estallido social atravesó todos los talleres. Me parece que yo estuve en de Mujeres y Medios y Mujeres y Sindicalismo, pero me enteré de otros en los que participaron otras compañeras, y la verdad es que en cualquier taller, fuera Mujeres y Sindicalismo, o Mujeres y Cannabis, o Mujeres y Maternidad, o lo que fuera, se hablaba de lo que se hablaba era de cómo parar la olla. Entonces me parece que estuvo muy atravesado este encuentro por la situación económica directamente. Y bueno, quizás la discusión fina sobre el feminismo quedó un poquito más atrás este año, porque había algo mucho más urgente, que era la necesidad concreta económica de comer. Ajá, sí, es lo que nos atraviesa a todos, ¿no? Sí, por supuesto. En definitiva, sí. Sí. Y el otro tema que me tenía así medio preocupado era de que si en algún momento arreglan con Página 12 o no arreglan, ¿cuál sería el futuro? Y ya, la parte debe estar comprobarse, si el argumento realmente es ese, que cuando se moló nos paguen, yo no creo que el conflicto pueda durar mucho más, en términos de que en algún momento debería homologarse, verdaderamente. Como sabemos que ese es el la excusa detrás, la verdad que por lo pronto esperamos cobrar esta deuda. Y después veremos. La verdad no sé decirte, porque también es una realidad y no lo negamos y lo entendemos muy claro, que Página 12 pues, seguramente tiene problemas financieros graves por la situación económica de los medios gráficos y de los medios gráficos opositores. Ajá. Con lo cual, bueno, también no puedo responder yo sobre los números de la empresa y cómo va a seguir sosteniéndose, pero en principio nuestras expectativas es cobrar esta deuda y después seguir con los sueldos al día para poder trabajar bien. Sin sueldos dignos no hay libertad de expresión. No, eso más vale. Sí. En principio. Sí. Ahora, ¿qué cosa? ¿Elegiste dos medios que están en conflicto, muchacha? O me eligieron a mí. ¿No? O te eligieron a vos. ¡Qué barbaridad! Sí, sí. Bueno, yo soy periodista de Página hace 7 años. Ajá. Y hace poco, bueno, soy delegada hace 7 meses nada más. Ajá. Entré a ser delegada en el peor momento, en el peor conflicto, pero bueno, es la que tocó y también permite, no sé, a mí me permite tener un poco los pies sobre la tierra también y conectarme con mi trabajo. Ajá. Diario de otra manera, peleando, además de por la gente que defendemos en nuestras notas, por los propios derechos. Foguearte en las lides del sindicalismo. Por sí, otra parte, sin duda, ¿no? Aprender muchísimo, ¿no? Por supuesto, todos los días. Y es una lucha muy fuerte. Bueno, me ha tocado allá por el 76 también encabezar algunas luchas. Momento. Sí, algunas luchas gremiales y bueno, era un poco más duro en esa época. Sí, pero imagino. Bueno, Paula, te agradecemos mucho que nos hayas permitido comunicarnos con vos y habernos enterado de algunos pormenores de la crisis por la que están pasando ustedes los laburantes, ¿no? Y por otra parte también el diario. Bueno, te agradezco muchísimo, como decía al principio, es difícil que estas noticias aparezcan en los medios, así que gracias por el interés, por la difusión y por el apoyo. Bueno, les mandamos un abrazo solidario y esperamos de que esto se recomponga de la mejor manera posible y que ustedes cobren lo que corresponde con las paritarias para arriba, digamos. Y en cualquier momento te vamos a estar molestando nuevamente para enterarnos cómo sigue esta historia. Por favor, será un placer. Un abrazo grande. Un abrazo, Paula, muchas gracias. El Ave Loreao es un personaje del norte argentino. A veces se nos muere algún amigo y vamos todos al velorio. Allí se da el pésame, las mujeres lloran, algún chango también lagrimea acordándose del difunto. Y en ese ambiente triste de la muerte entran al velorio. Y ya prontito el criollo se cansa de la muerte, de la tristeza, y empiezan a contar cuentos. Y los cuentos van subiendo de tono. Y por ahí hay alguna vieja que está escuchando los cuentos. Entonces pasa y dice, ¡ay! Dice, por favor, en respeto del difunto, no cuenten cuentos tan verdes. Total, la gente se calla y ya enseguida aparece algún aguardiente para mejorar la situación. Y vuelven otra vez a empezar los cuentos, o vuelve alguien a irse adentro a hablar con la mamá del difunto, con la mujer, y acordarse y llorar un poco, de acuerdo. Pero el criollo no tiene paciencia para todas estas cosas. Seguida nomás ya se olvida y está pensando en que la alegría lo puede solucionar todo. Bueno, y así va pasando el velorio, hasta que llegue el amanecer con copas, sin dormir, y van a enterrarlo por fin. Bueno, llega, lo entierra, alguien dice un discurso y ya carancho a su rancho, como dicen los criollos, cada uno se va para su casa. Entonces el ave loreado este personaje que le quiero, que lo quiero señalar, sale y va desubicado de la existencia, entre la pena, la amanecida y las copas, son todos desenchufantes de la realidad electrónica provinciana. Y por ahí pasa algún ejecutivo que está apurado y le pega el grito y frena, porque casi lo atropella, y le grita: ¡Abeloreado! Ese es el abeloreado, justamente, el que ha estado en el velorio, en que no conecta naturalmente con la vida al día siguiente. Todavía está en la pena, todavía está en esa reflexión obligada de lo que es la brevedad de la vida. Bueno, y una vez se me ocurrió a mí a velorearme. Y llego a mi casa amanecido y digo, bueno, voy a componer una chacarera para el abeloreado. Y empiezo a tocar y se me entreveraban los temas, me salían unas disonancias. Y digo, ¿y cómo me voy a poner a corregir todos estos errores que son propiamente del abeloreado? Tiene que quedar así. Y así quedó. Y así les voy a tocar la chacarera del abeloreado. Bueno, acabamos de escuchar el abeloreado, como dice, vos sabés que no me acuerdo el nombre, pero bueno, no importa. En algún otro momento me voy a acordar cómo se llama el intérprete. A ver si se acuerda, Gaby. No está el nombre. No está el nombre. ¿Qué lo parió? Ni el nombre del traje, ni la lista tampoco. El Cuchi Leguizamón es el autor. Y es a quien escuchamos que contaba el cuento sobre la abeloreado. Antes que me olvide, tengo que mandarle un abrazo muy, pero muy fuerte a Carlitos Tisera, que estoy seguro que me está escuchando junto con Anita Smack, pero en especial a Carlitos Tisera, que está con algún problemita de salud y que, por supuesto, todos estamos al tanto de este problema y que, por supuesto, estamos seguros que lo va a superar, que lo va a superar muy bien y vamos a poder salir a andar en bicicleta juntos en algún momento. Así que, Carlitos, te mando un abrazo. Anita, cuídamelo a Carlitos, no te hagas la, ¿eh? Bueno. Uno de los tópicos más trajinados en nuestro país es, sin lugar a dudas, uno de los tópicos más trajinados en nuestro país, y aparte por la administración actual de Maurice Macri y compañía, este tópico es el de la corrupción. En la política, en la economía, como en la vida cotidiana, el vocablo se ha naturalizado extraordinariamente desde la dictadura hasta hoy. pero también es la palabra más hipócritamente corrompida. El vocablo definido en el diccionario de la lengua a partir de una ringlera de sinónimos, vicio, abuso, aprovechamiento, favorecimiento. A la vez el verbo original, que es corromper, es definido con equivalencias igualmente reprochables: alterar, trastocar, echar a perder, depravar, dañar o pudrir algo, sobornar a alguien con dádivas o de otra manera, pervertir. Sin dudas es hoy palabra símbolo, ícono epocal y representativo de las peores conductas sociales, cuya utilización no solo es diaria en nuestro país, sino en todo el mundo. Y cercanamente, Brasil y en otras naciones donde la corrupción ocupa el primer lugar en el ranking de la política diaria, igual o más que entre nosotros. Estas palabras fueron dichas en Página 12 por un periodista amigo. Yo las rescaté para volverlas a repetir. Y acá hay algo que dijo también Bertolt Brecht, que dice: muchos jueces son absolutamente incorruptibles. Nadie puede inducirles a hacer justicia. Nada con más actualidad que esta frase. La dijo Bertolt Brecht, no la dijo nadie en este momento, en esta época. El procesamiento y pedido de detención a Cristina Fernández de Kirchner es el resultado del discurso que ganó las últimas elecciones. Un discurso antikirchnerista, antipopulista, antipolítica, sin propuestas propias, pero sí con las prácticas que se conocen en cualquier concepción neoliberal. Pero también es un discurso cargado de odio, de resentimiento, y el odio es una emoción de profunda antipatía, de rencor, disgusto, enemistad o repulsión hacia una persona, cosa o fenómeno, así como el deseo de evitar, limitar o destruir el objeto odiado. Desde que las Fuerzas Armadas han perdido su peso para intervenir en los momentos adecuados, para restablecer el equilibrio del poder en beneficio de los sectores tradicionales, son los medios dominantes los que cumplen la tarea de erosionar y de gastar. Se horrorizan porque la sociedad está dividida, obviando las divisiones más violentas que en esta generen. Estamos en un mundo de exclusión, donde aquel que excluye se refugia principalmente en su posición económica, apelando al rechazo unánime que encierra la palabra corrupción. El poder y sus representantes hablan de armonía, de consenso, diálogo, de un mundo basado en la justicia y no, como en realidad sucede, en la apropiación y el despojo. Es en este estado de situación que aparece la justicia como alivio, como resguardo, pero tal cual la conocemos, la justicia no es otra cosa que la herramienta formal y establecida por un sistema perverso y mezquino que se dedica a mantener las condiciones de explotación y privilegio en su máxima expresión. La ley se establece para conservar y robustecer las posiciones de la minoría dominante, conservar el status quo que no sabe de clases sociales, de necesidades y mucho menos de solidaridad. Que los robos de guante blanco alguna vez sean puestos en evidencia, pregunto, ¿es dar cuenta de la existencia de la justicia? Los medios hegemónicos de comunicación dejan de lado las justicias de barro, las que creen simples y sin importancia, la justicia por Pocho Leprati, la justicia de Luciano Arruga, la de Carlos Fuente Alba, la de los pibes de la Villa Moreno, la de Maxi Darío, la de Rafael Nahuel, la de Santiago Ismael y la de tantas justicias invisibles. Dejan de lado la justicia que tiene que ver con el trabajo, con la cultura, con la comida de los trabajos, de los niños y las niñas. La justicia que se desentiende del hambre, la represión, la pobreza. la justicia por el futuro de los jubilados, de los medicamentos de los jubilados, de nuestras esperanzas. Un dolor que sobra por todos lados. Hoy la justicia está en boca de todos, pero las políticas actuales están generando y van a seguir generando cada vez más y más injusticias, más y más dolor. Y lo terrible es que gran parte de la sociedad está abrumada con tanta justicia de élite. La justicia para los que más tienen. Ojalá que pronto podamos luchar por la justicia que nos toca, la que conocemos, la que vivimos, y que cuando el humo de la corrupción se corra y los globitos se pinchen, la podamos ver, y espero, muchos esperamos, que no sea demasiado tarde. Esto es casi casi como un sentimiento que tenemos muchos argentinos, muchos. Bueno, acá se termina el boomerang del día de hoy. La dejé a Gaby pensando del otro lado del vidrio. Me despido, renuevo los saludos a Carlitos Tisera, en especial a Estela, a Chela, allá en Córdoba, al Negro Alfredo desde San Telmo, a todos los que me están escuchando y a las que me están escuchando. Les mando un abrazo, pasen buen fin de, no sean forros, usen forro y hasta el viernes que viene. Chao. Esos ruidos me despiertan, sin dinero no puedo pensar. Hubo un choque, una ambulancia, y sin dinero no puedo pensar. Pienso cosas que no dije, y sin dinero no puedo pensar. ¿Qué le digo ahora a los chicos? Sin dinero no puedo pensar. Grandes pilas chicas, sin dinero no puedo pensar. Esa radio donde tiene la perilla, los botones, yo sin dinero no puedo pensar. Yo no sirvo.